Escuchar esto, un beso, Diego y Luis, un beso para toda la familia, venga, un besito, chao, os quiero, os queremos, un beso, chao.